cómo está esto. Vamos, no, pasame el periódico, vamos. Sí, bueno, aquí en esta pila hay una porquería de periódico que te puede servir. Pásame vinagre. ¿Y vinagre? ¿Para qué? Ah, pues, vas a ver cómo va a quedar. Ah, pero así quedó limpiecita. Limpiecita como un sol. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Para que tú veas la capacidad de caraduras que tienen más de uno de esos dirigentes opositores. Mire, camarada, ya está bueno que dejemos que nos arrebaten nuestra bandera y nuestros instrumentos de lucha. Yo creo que es hora de retomarlo. Yo le doy un llamado aquí a la gente que me está escuchando. Hermano, se trata de patria. Se trata de nuestros hijos, de nuestro país. Que caben 100. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. La Ventana, con Randolph Borges y Enza García. Vamos seguro y pa'lante a luchar nuestro futuro. Vamos que el triunfo ya auguro, pues fue un mandato del guía, quien nos dio su gallardía y un corazón de amor puro. Lo dijo Nicolás Maduro, mi lucha proseguiría. Lo propuso Chávez Frías como el candidato seguro. Vamos todos como Chávez, alma, vida y corazón. Por nuestra hermosa nación, su amor será. Sepa el planeta que nuestra gran Venezuela, de la libertad es escuela, que este pueblo se respeta. A ti que mandes el pueblo, ya todo el mundo lo sabe, que Hugo Chávez se hizo pueblo y este también se hizo Chávez. Lo que el socialismo impone, lo ideó el gran comandante. Y seguiremos adelante con toditas sus misiones. Vamos seguros triunfantes, porque Hugo Chávez nos guía. Ay, mi gente, ¿quién lo diría? Con Maduro en el volante, pa'lante. Vamos seguros triunfantes, porque el comandante aún vive. La revolución prosigue. vamos para adelante y seguros con el comandante y con Maduro. Chávez y Maduro, el pueblo está seguro. No te quedes sin votar, que ahora el proyecto de Chávez con Maduro va a avanzar. Chávez y Maduro, el pueblo está seguro. Alegrando corazones, voy defendiendo las misiones. Definitivamente no se equivocó el comandante. ¡Muy buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos. En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. Frente a la consola se encuentra Luigi Loyo. ¡Eso! ¡Pero Luigi está caramba! Activo en la jugada. ¡Animado! Ya escucharon. Saluda frente a los micrófonos a Enza García. Gracias por ese beso, Luigi, Randall Borges. Y por supuesto que estamos acompañados de la persona... ¡qué rico ese beso! Acompañados de la persona más querida... ¡Avance! Bueno, acompañados de la persona más querida de toda la mañana, que son todos y todos ustedes que han recibido besos elevados al cubo. Y de verdad, abrimos la ventana muy animados el día de hoy con el tema Vamos Todos con Maduro, interpretado por el Pelotón de la Salsa. Y porque, bueno, ayer fue la rendición anual de la memoria y cuenta por parte del jefe de Estado, por parte del presidente de la República. Y el presidente Nicolás Maduro se la comió ayer en la Asamblea Nacional. ¡Vaya, Nicolás! Vaya, estás Nicolás. Demostrando... Presidente abrazo partido, obrero. Estás demostrando de qué madera estás hecho, Nicolás, y de verdad compadre, un digno sucesor del comandante Chávez. Y mira, ya que a Chávez también lo llamaron burro, también lo llamaron ignorante, como y cuando demostró su inteligencia y su capacidad, entonces lo empezaron a llamar dictador, asesino, golpea mujeres, cualquier cosa que les diera la gana. Pues Nicolás Maduro está demostrando que no es ningún más burro, como lo quieren llamar, que no es ningún idiota, que no es ningún... Un tipo muy preparado además para esto. Es realmente un hombre muy preparado, hay algo que lo caracteriza, por sí, por de chismes de pasillo, ¿no? Nos llegaba que, por cierto, la Cancillería siempre estaba cundida de personas de oposición, pero decían que no, que si Maduro es un déspota no. Pone mano dura. Mano dura, hermano. Cosa que hace falta mano y cosa dura. Que quizás le faltaba un poquito al comandante Chávez, que era puro corazón, pero mano dura es lo que hace falta para frenar el bochinche que impera aquí en Venezuela. Y mira, de verdad que Nicolás, todo nuestro apoyo. Después vamos a revisar parte de lo que fue, porque yo creo que informativamente, noticiosamente, quedó relegado a un segundo plano la rendición de memoria y cuentas de lo que fue el año pasado, los éxitos del año pasado. Son los anuncios. Pero los anuncios hechos para enfrentar toda la problemática originada por la burguesía parasitaria durante el año pasado, estos anuncios, bueno, con pie de plomo, con mucha sapiencia de lo que se está haciendo, mucho conocimiento político y además esta mano dura que se ha anunciado y de la que hablaba Enza. Bueno, que deberá estar de luto Alberto Federico Ravel, Nelson Bocaranda, La Colomina, Lorenzo Mendoza, toda esta gente está de luto porque, señores, no hay devaluación, no hay. Tatúenselo, pero con una aguja bien gorda, tatúenselo. No hay devaluación. Yo le comentaba con varios compañeros también, y en otro espacio que compartimos en la Radio Nacional de Venezuela, lo que siempre nos ha dicho ENSA, el profesor Rafael Antolines. Ay, tan bello el Rafa. Los economistas pasan 6 meses del año vaticinando qué es lo que va a pasar con la economía y los 6 meses restantes justificando por qué se equivocaron. José Guerra debe sentirse plenamente identificado con esa sentencia del profesor Antolines. Mira lo que dijo Maduro. Anuncios importantes. Para quien haya llegado tarde, para quien no lo recuerde o para refrescarlo. Es que fueron tantos que realmente aquí conservar todo eso en la cesera cuesta. Hay un compendio bien bueno por acá. ¿El que hizo Luigi Nobrachi? No. Porque en Alba Ciudad está muy bien. El de Alba Ciudad está muy bueno. Les recomendamos revisar nuestra página web www.albaciudad.org. Un resumen excelente de los anuncios hechos por el presidente Nicolás Maduro. Arrancamos con este. Le quitarán las licencias y pondrán tras las rejas a acaparadores y usureros que reincidan. Se fusiona Indepavis y Sundecop para formar la Superintendencia de Precios Justos. La ministra del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género, Andreína Tarazón, presidirá la Superintendencia de Precios Justos, mientras que Carlin Granadillo será la intendente de Cálculos y Ganancias y el mayor general, Luis Mota Domínguez, va a asumir como presidente del intendente de Precios Justos. En las próximas horas ya se espera, se estima, que salga en Gaceta Oficial la ley de precios justos. El presidente Maduro anunciaba que ya el Tribunal Supremo de Justicia le ha dado el visto bueno, las revisiones correspondientes, y se espera que en las próximas horas se apruebe y salga en Gaceta Oficial la ley de precios justos. Por otra parte, el presidente pidió mano de acero contra quienes defraudan con las divisas del Estado. No se entregará ni un solo dólar a empresas que estén bajo sospecha. Ya. ¿Qué queremos decir bueno, con esto? Es. Tanto empresas de maletín, y de esto yo sé de un montón. Por cierto, la gente de Banesco, los empleados de Banesco, saben de quiénes estamos hablando. Que el señor que compró un banco español a punta de guiso con los dólares venezolanos. No, pero más allá de esto, tengo conocimiento. Hay que llamarlo por su nombre de apellido, Carlos Escotet, sí. Que el tipo ya se fue del país. Mira, Escotet. El tipo ya se instaló en España. Está bien. Dale. Que se vaya. Después veremos si le metemos la alerta roja con Interpol cuando le consigamos los delitos. El tipo tiene doble nacionalidad. Pero y la Interpol igualito. Vamos a ver qué pasa, ¿no? En todo caso, en Banesco, la institución financiera privada, propiedad de Juan Carlos Escotet, allí es normal. Con todas las comillas del caso, normal que los asistentes de negocios, ¿no? Algo así le llaman. Ejecutivos de negocios. Se vean en la obligación. Es una denuncia que hacemos con conocimiento de buena fuente, de muy buena fuente. Se ven en la obligación de prestarle sus servicios a empresarios que tienen infinidad de empresas de maletín para darle los dólares preferenciales. Esto está pasando en Banesco. Lo denunciamos con toda la responsabilidad del caso. Que se investigue lo que sucede en esta institución financiera. Ahí llegan empresarios y con todo el desparpajo del mundo le dicen, fulanito, pruébamelo, vale, aquí está, mira, hagan esto. No le dan comisión a los empleados de Banesco por eso. ¿Ah? No le dan comisión. Muchas veces los empleados, por razones éticas incluso, se ven la necesidad de reportar quiénes son estos empresarios, de hacer el reporte, mira, este empresario se le dio, tal, salen denunciados algunos de ellos, y después, fulanito, me echaste paja, ¿no? Y con eso agarran y compran voluntades a otros, les tapan el hocico a punta de billete, pero caramba, la cantidad es mil millonaria. Que manejan que algunos de estos señores. Objeción de conciencia. Claro. Yo prefiero renunciar a servirme para esa cosa. Ese es un buen punto. Ay, sí, pobrecito yo, sí, yo estoy delinquiendo, pero es porque me obligan. No. En todo caso, revisar lo que sucede en esta institución financiera, la irregularidad tremenda, porque esto pasa todos los santos días. Es más, son las 10:14 minutos. En este momento debe estar pasando. Debe estar pasando en este justo momento alguna irregularidad con las empresas de maletín en Banesco. Con toda la seguridad debe estar pasando. Váyase y seguro se dará cuenta de esto, ¿no? A las instituciones que regulan. Por otra parte, El presidente Maduro, cuando anunció que no se le dará ni un dólar a una empresa que esté bajo sospecha, se refiere tanto a empresas de maletín como a empresas que hayan defraudado al fisco, que no estén al día con la seguridad social de los trabajadores. Está ahí el tijerazo, DACA, Traqui, General Import, que volvieron a las andadas. Sí. O sea, les bajaron los precios a los artículos y a los juguetes en diciembre, a juro, y ya están por las nubes otra vez en enero. Seguimos repasando anuncios del presidente el día de ayer. Desaparece Cadivi. Y ojalá que con Cadivi desaparezca el cadivismo, ¿no? Por otra parte... Claro, pero ¿cómo queda entonces por lo menos aquellas personas que necesiten viajar, ya sea por viajes, negocios, turismo? Bueno, de todo esto se va a encargar el Centro Nacional de Comercio Exterior, que absorberá las funciones de Cadivi, ¿no? Uh-huh. Y de ello se va a encargar Alejandro Fleming, va a estar al frente del Centro Nacional de Comercio Exterior, que se va a reestructurar con todos los mecanismos de acceso a divisas. Aseguró Maduro que no solo para este año, sino para venideras ocasiones, el dólar preferencial se queda en 6.30. La devaluación, ya viene. Es cara de papita. Ah, no, pero es que ahora están justificando. No, pero olvídate que le van a buscar la vuelta. No, ya le se la buscaron. La vuelta para jorobar. Ya se la buscaron, por ahí salió el sesudo Luis Vicente León diciendo... ¿Qué dijo Luis Vicente León? Diciendo con su voz chillona, fue un error del gobierno que no declarara la devaluación. Pero entonces declara la devaluación el gobierno. ¡El gobierno declara! ¡Asfixiando! Por favor. Dicen por acá, se va a fortalecer el sistema complementario de administración de visas, el SICAD, se fortalecerá. José Kahn va a asumir el Ministerio de Comercio. Se fusiona, este es un anuncio bien importante, ¿eh? Porque elimina también varios trámites burocráticos y elimina la gran cantidad de ministerios que hay, ¿no? Se trata también de enfocar hacia un solo objetivo los esfuerzos. Se va a fusionar el Ministerio de Finanzas con el Ministerio de la Banca Pública. Marco Torres, hasta ahora solo ministro de la Banca Pública, se encargará de este despacho. Nelson Merentes va a volver a la presidencia del Banco Central de Venezuela y Rafael Ramírez fue ratificado como presidente de Petróleos de Venezuela. Se va a fijar, esto es bien importante, y va a aparecer próximamente en la Ley de Precios Justos. Se va a fijar la ganancia máxima en 30% para todas las actividades comerciales. Quien tenga ganancia por encima del 30% le caerá todo el peso de la ley. Dijo el presidente Maduro sobre este aspecto: vamos a llegar hasta el último punto del territorio nacional, ya que tenemos que ir a un nuevo orden económico interno. Cuando hablamos de precio justo, compañeros de la oposición, es el precio que realiza la ganancia necesaria para el mantenimiento y reposición de toda actividad económica al que se dedica ese sector o esa unidad económica. Por otra parte, el presidente Maduro, sobre lo cual reflexionaremos más tarde, anunció la revisión, y de esto se va a encargar el MINSI y Conatel, le salió trabajito fuerte a Conatel, de la programación total de las televisoras nacionales y las cableras. Sí. Que promuevan la violencia y los antivalores contra nuestra sociedad. Eso no quiere decir de que por lo menos en las cableras se eliminen las series de acción o se eliminen determinados contenidos para adultos. El asunto está que lo pasen en el horario adecuado. Y por otro lado, hay cableras que te tienen lo que llaman, que eso también es un llamado que uno le hace a los padres, que sean responsables. Hay cableras que te tienen un servicio que se llama control parental, que tú programas el decodificador para bloquear los contenidos de los canales para adultos o contenidos violentos en general a los niños. Entonces uno también tiene que ser un poquito responsable y no dejarles el cable. No dejarle a la niñera de pantalla es gigante. Es que fíjate, era algo que yo le... Que antes de ayer hablaba con una amiga, ¿no? Que estábamos hablando de eso, que me decía que ella no entendía esta postura de la gente de oposición, de andar politizando lo de el asesinato de Speer, que cómo es posible, que ella no es una persona revolucionaria, pero que le parece que la postura asumida por la oposición es terrible, ¿no? Y entonces yo le decía, y hablábamos de la falta de valores. Y bueno, salen las narconovelas, yo dije, es verdad, las sacaron del aire en señal abierta, están en cable. Pero de todos modos, ¿qué tipo de telenovelas son las que nos transmiten cuando yo me pongo a ver yo hago zapping a las 3 de la tarde y veo en una telenovela mexicana que la madrastra le dice a una niña de 6 años, niña sucia, te odio, eres un estorbo? Y ves a la niñita llorando, ¡ah! ¿Acaso eso no es violencia? Cuando la villana trata, agarra y le dice a la criadita, pelada, desgraciada, y agarra sucia, y agarra el collar de perlas y lo mete en el cuarto, entonces todo el mundo le dice a la criada, ladrona, perra, sucia, pata en el suelo. Eso no es violencia, eso no son falta de valores. Cuando el galán, que se supone que es un galán y que es un príncipe azul, en un ataque de celos, batuquea a la protagonista y le dice cualquiera porque la vio hablando con otro, eso no es fomentar violencia de género. Entonces revisemos también, y no estamos hablando nada más de telenovelas, estamos hablando de programas que cultivan la frivolidad. Ay, mira, fulanita de tal tiene cauchitos, ay no, qué horror, esa es una bicha, que se retire de las pantallas, ¿no? Porque para estar bien hay que ponerse botox, y para estar chévere hay que ponerse silicona, dos pelotas de playa en las nalgas y en los senos. Entonces, ¿eso acaso no es violencia? ¿Eso no ha llevado a morir en un cuartucho lleno de ratas en cualquier lado a más de una que se quiere poner unos implantes baratos? Entonces, por favor, hay que revisar todos esos contenidos, hay que revisar todas esas cosas y que efectivamente la programación se dedique a construir valores humanos. Porque ¿cuál es el argumento? Le decía a esta amiga mía. ¿Cuál es el argumento de la oposición? Ay, sí, ves que vamos a convertir Disneylandia. No, se pueden tratar contenidos violentos, pero de una forma responsable y de una forma educativa, porque la violencia de género existe, los feminicidios existen, lo puedes plantear en una telenovela, fíjate pero que haya un castigo ejemplar hacia el maltratador. Fíjate una cosa, Enza, eso lo han demostrado, y sobre todo en los años 90, principios de este siglo también, lo han demostrado las novelas brasileñas. Sí. Cómo ellos abordan temas sociales en sus telenovelas y los transforman en campañas de conciencia, sí, para como, el pueblo. Como la drogadicción, el alcoholismo, últimamente han estado tratando el tema de la psicopatía, de la violencia, el tema del bullying. Y entonces te plantean el problema, te plantean el daño que estas personas le hacen a la sociedad y al final, además de conocer todas las aristas del problema, usualmente el que hace bullying, eso pasó en la novela india Una Historia de Amor que transmitió TVS, había un muchacho que los padres le amparaban todo y era un acosador y era un delincuente en potencia y al final atropelló a una muchacha que estaba embarazada, la muchacha perdió el bebé, el muchacho era de plata, pagó cárcel y después tuvo que hacer trabajo comunitario y el muchacho se humanizó contándole cuentos a los niños y haciendo trabajo social. Entonces se plantea una realidad, se plantean las aristas de esa realidad, se castiga esa conducta en la telenovela y te plantea el valor de, sí, ¿por qué no? La redención. Fíjate cómo, la responsabilidad empieza, y la redención. Cómo empieza ya a manipular la prensa con esta información, esta última que hemos tocado en esta parte, ¿no? Lo que uh-huh. tiene que ver con los medios de comunicación. ¿Sabes que siempre que se habla de la labor que deben cumplir los medios de comunicación, empiezan a temblar, empiezan a reprochar que me están cercenando mi libertad de expresión y el derecho a estar informado y el derecho a hacer lo que me dé la gana? Porque prácticamente eso es lo que promueven los medios de comunicación sobre la libertad y el acceso a la información. Ya la página web La Patilla empieza a manipular con esto. Ah, bueno, pero si él vive del amarillismo, del irrespeto a la mujer, de la burla a todo lo que no sea rubio de ojos azules y medidas de Barbie. No en balde, La Patilla es una de las páginas que apoya a JJ Rendón, que está buscado por la Interpol por violencia de género. ¿No? Contra una dama. Bueno, dice La Patilla el día de hoy, Maduro hace temblar a los guionistas de telenovelas venezolanas. Bueno, pero es que tiemblen. Que tiemblen y que les tiemble bien la mano para ver que escriban cosas productivas y constructivas para el país. Cuando se habla de acabar con la violencia, con la inseguridad, es que nada más es una tarea de Maduro y su tren ejecutivo. O sea, nada más represión policial, pero que sigamos siendo todos una partida de sinvergüenzas, corruptos y vivos criollos. Fíjate lo que refería el presidente Maduro ayer. Hasta en Colombia hubo una ola de indignación por las narconovelas que son producidas allá. Allá que producen bueno, este material. Ya no las están produciendo allá, las están produciendo en Miami. Sería la indignación así, en Colombia, que sería, pasaron el negocio claro, con Miami. Claro, pero es que hicieron la serie esta de Pablo Escobar, hermano, y pusieron a Pablo Escobar como un héroe. Lo ponían en esta serie como un héroe, como un ejemplo a seguir, un ejemplo de salir de abajo. Y esto causó una oleada de indignación. Imagínate la cantidad, las miles de personas asesinadas por Pablo Escobar. Que tienen familia, que tienen hijos. Que dejaron gente huérfana, que dejaron familiares. Y toda esta ola de indignación, lógicamente, se transformó en un repudio a este tipo de producciones, que ahora las están haciendo, bueno, en la cloaca de América, Miami. En la cloaca de América Latina. Sí, Miami. Ahora las hacen allá, por la ola de indignación que causaron estas narconovelas en Colombia. Ah, no, pero entonces vamos a pasarlas en Venezuela. Qué bonito, ¿no? No, mira, bueno, pero hay que decirlo, no se pasan en señal abierta. Las estuvieron pasando en señal. Pero las sacaron del aire hace tiempo. Sacarlas del aire y ahora, ¿cuántas de estas cableras operan aquí en Venezuela? Porque operan aquí, tienen su sede aquí. Sí. ¿Mm? Y las transmiten en señal para Venezuela. Bueno, y también está el negocio de los buhoneros que las queman, bueno, y las venden. Ese es un negocio que hay que combatir de otra manera. Pero el caso de las cableras, que es donde tiene un acceso mayoritario, y canales de cable que operan aquí en Venezuela, tienen que ser regulados también, hermanito, porque no hacemos nada quitándolo de señal abierta cuando ya buena parte de nuestro país tiene acceso a las compañías de cable de una manera u otra, ¿no? Entonces hay que buscarle la vuelta a esta situación. Hablábamos de los empresarios también, cómo nos han venido golpeando el bolsillo, duras medidas contra los empresarios, los usureros, los especuladores. Y vamos a dejar que sea la agrupación cubana de conspiración. Sí. Rapidito que estábamos hablando de Conatel. Señores, ustedes saben que cuando se va la luz y la emisora sale del aire, por nuestra señal se escucha RCR. Ah, sí, sí, sí. Ya Conatel está tomando cartas en el asunto, está revisando las antenas, los transmisores en mecedores. Y entonces es probable que por unos minutos, por unos segundos, se caiga la transmisión el día de hoy. Si eso ocurre, no se asusten, piensen que todo es para mejor. Ya RCR no se colará por aquí. De ninguna manera. Entonces, vamos con Guantanamera, una versión que hace la gente de conspiración, dedicada justamente a esa parte de cómo, en las improvisaciones de conspiración, de cómo el empresario se afinca en el cuello del pueblo para enriquecerse de manera ilícita. Vamos a la pausa musical. Conspiración, Guantanamera. La mayor parte de los excluidos, de los que no tienen voz por allá en los espacios del poder, aquí vienen a expresarse y a decir su voz de protesta. Aquí vienen a decir sus poemas, sus canciones, su esperanza. Aquí vienen a cantar, aquí vienen a decir lo que son, lo que quieren, porque cada día me convenzo más de que el único camino por el cual nosotros podemos romper la hegemonía capitalista es por el camino de la revolución. No hay otro camino. Viene el hip hop que acompaña la danza, directo al corazón, inyección de esperanza. Lanza indígena contra el enemigo, el que tranza mi raza no tranza conmigo. Gringo, go home, fuera, fuera, empresario, ladrón, vuela, vuela. Vamos a bailar el son que este pueblo quiera, desde nuestra población hasta Venezuela. Y lo vacila el que quiera, no hay fronteras. Lo baila el sin tierra y lo bailan guerrilleras, piqueteras, cocaleras, zapatistas, anti-yanqui, anti-imperialista. Guantanamera, por la unidad de Latinoamérica. Porque somos americanos y somos americanos, somos hermanos, sembrando unidad con todo nuestro canto. Samba, guayno, mambo, tango, desde la costa hasta el altiplano, Patagonia, Amazonas. Yo amo mi tierra, poroto con rienda, tortilla, cazuela, maíz, frijol, pa' que no entienda. Lucha en las venas de América Latina, que busca su huella y hace justicia. Olas de pueblo, montañas de pueblo, haciendo la historia y un continente nuevo. Guantanamera, por la unidad de Latinoamérica. Porque el pobre está de guerra.

esta subidera es que se está reaccionando en el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Esto es Vendetta, ¿cómo sube el tema que acabamos de escuchar? Para abrir esta parte del programa, 10:36. Y abrimos la participación, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. También están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Cuéntame, ¿qué más novedades hay con respecto a los anuncios de Maduro? Mira, ¿quedó algo por fuera? No. Quedan muchas cosas por hacer, ¿no? Y por debatir, sobre todo por debatir. Los anuncios básicamente son los expresados el día de ayer. Hace un ratico que expresamos todos estos anuncios importantísimos. Pero haciendo el repaso de lo que fue la gestión 2013, que fue la rendición de memoria y cuenta que hizo el presidente Nicolás Maduro, lo catalogó como un año de amor, lealtad y victoria. Nicolás Maduro expresó que 2013 fue el año del amor, la lealtad y la victoria sobre el dolor y las dificultades. Convertimos el dolor en fuerza y la vida en alegría. Pudieron más nuestras fuerzas que la tristeza y la muerte, dijo el presidente Nicolás Maduro, al tiempo que calificó que la lealtad, que no se quedó en discurso, se hizo acción cuando este humilde servidor anunció la principal tarea, que es la responsabilidad de la presidencia de la República y que la historia le puso. Asimismo, dijo que el gobierno revolucionario ha acabado con el maleficio de la traición a la patria. Se equivocaron los enemigos del gigante Hugo Chávez. La revolución no desapareció con su jefe aquel 5 de marzo de 2013. El maleficio de la traición lo hemos venido nosotros arrastrando desde la época de la colonia. Traición contra traición. Bolívar murió traicionado. La traición se llevó también a Ezequiel Zamora. La traición de los adecos acabó con el sueño de la democracia. La de adecos y copellanos acabó con el sueño de la democracia. La traición fue la que sacó al cabito del poder, ¿no? Y su compadre le quitó la presidencia. Tantas traiciones que hubo una tras otra en nuestro país. Y aquí se ha roto el maleficio. Nadie, el pueblo en principio no ha traicionado al comandante Chávez. Y ahí está Nicolás Maduro, que sigue este legado. Bueno, otra de las cosas que reiteró Nicolás Maduro fue su compromiso en la ejecución del Plan de Pacificación Nacional para el combate de la violencia y la criminalidad, que conlleven a la construcción de nuevas bases que fomenten la convivencia y la paz. A pesar de los avances, presentamos problemas serios sobre la violencia criminal como expresión de la descomposición social heredada. Por eso quiero convocar a toda la voluntad de nuestra patria consciente para que asumamos juntos la gran misión de pacificación en el país. Asimismo, reiteró el llamado a todos los gobernadores y alcaldes, independientemente de su posición política, a participar y reforzar el Plan Patria Segura y el Movimiento por la Paz y la Vida. Convoco a los jóvenes a que sean capaces de cuestionar y demoler la cultura de la violencia, la droga, el individualismo, el odio y la avaricia, que toda la juventud sea capaz, con ciencia crítica, de sobreponerse al bombardeo mediático e ideológico que recibimos todos los días y generar junto al Estado y su comunidad nuevas dinámicas de paz. En ese sentido, pues, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, expresó la disposición de la bancada revolucionaria de participar en este plan de pacificación social en el país, proyecto propuesto por el presidente Nicolás Maduro para disminuir la violencia y alcanzar la mayor estabilidad social del pueblo venezolano. Nosotros, presidente, los 99 diputados revolucionarios, nos ponemos a la orden para participar activamente en el plan de pacificación social de este país, dijo Cabello, minutos después de que el presidente culminara su discurso anual correspondiente a la memoria y cuenta de 2013. Y bueno, y se le hizo esta invitación a los diputados de oposición que estaban ahí en la asamblea, pues como estatuas de sal, típico de ellos, pues. Mira, ¿quién puede estar en contra de todos estos anuncios positivos que se hacen al país? Y los diputados de oposición. Esta gente allí inmutable, esta gente ahí de verdad como jarrones chinos, puro adorno, uh-huh. Puro adorno. Y mira, tenían como consigna, creo que era prohibido sonreír incluso. Ah, pero yo nunca sonríen. María Corina hace siglos que no sonríen. Bueno, y menos mal, porque debe tener los dientes de la sayona ya. Puyúo. Mira, otro de los anuncios que hizo el presidente fue lo concerniente a la reducción de la pobreza, ¿no? En Venezuela se ha reducido la pobreza estructural a 19,6%. Y la pobreza, y la pobreza crítica está casi erradicada. A 5,5%. Por supuesto, hay que seguir luchando, batallando. El presidente Maduro se ha establecido como meta erradicar la pobreza crítica en Venezuela para 2019. Todavía queda bastante tiempo. Y es un 5,5%, ¿no?, de pobreza crítica que hay en nuestro país. Cuando heredamos una pobreza crítica por allá en la década de los 90. Altísima. De más del 40%. Algo terrible. Algo terrible y había un 80% de pobreza en el país. Imagínate tú lo que estamos hablando, ¿no? Se ha bajado a 19 la pobreza en general, y cifras como la pobreza crítica están en su porcentaje más bajo en toda la historia de nuestro país. La inversión social, desde el periodo 98-99 hasta 2013, la inversión social se ha multiplicado y ha subido a 64%, lo que corresponde a inversión social, mientras que para los periodos de 1998, la inversión social era de solo 36% del presupuesto. Lo que ellos llamaban gasto social, lo tenían previsto de otra forma, era gasto. Aquí lo llamamos inversión social. Son algunas de las cifras presentadas ayer por el presidente Nicolás Maduro. Tenemos participación vía Twitter, bastante Twitter el día de hoy. Aquí nos escriben, ¿no? Aquí me están escribiendo a mi teléfono con respecto a lo que estábamos hablando en la media hora pasada, ¿no? Ajá. Que estábamos hablando, bueno, sobre lo de controlar los contenidos de las producciones, ¿no? Entonces, fíjate que nos escribe Osvaldo Díaz desde Puerto Rico y dice lo siguiente: ando escuchándolos, pero creo, en mi opinión personal, que tomarlo en contra de los productores es algo así como una restricción a la libre expresión. La responsabilidad comienza en las casas y qué es lo que los padres le permitan ver a sus hijos. Las producciones fílmicas son, aunque a muchos no les guste, expresiones artísticas. No estamos cuestionando, ¿no?, que las producciones fílmicas sean producciones artísticas, pero en todos lados existe una clasificación etaria. Estamos hablando que, por ejemplo, aquí las películas pueden ser, tú vas al cine y hay censura A, que es para todo público. Está la censura B, que es a partir de los 12 años de edad. Está la C, que es a partir de los 16. E incluso cuando uno ve los contenidos de las cableras, siempre te dicen, este programa es para todo público, es para niños de tal edad, porque realmente hay que haber un control. El asunto no está en lo que uno transmita o no transmita, o sea, ponernos uno transmita o no transmita, sino que eso se transmita en los horarios adecuados y sobre todo en construir un mejor planeta. Lo decíamos hace un rato, no estamos cuestionando, no está mal hacer una serie sobre Pablo Escobar, pero colocarlo como un héroe. Vamos a colocar las caras de esa moneda. Vamos a colocar a Pablo Escobar, que de repente tenía su corazoncito, pero vamos a colocar también la visión de aquellas familias que quedaron destruidas por culpa de Pablo Escobar. Fíjate una cosa, tú hacías un ejemplo bien importante sobre otros tipos de violencia que promueven nuestros medios de comunicación acá en Venezuela, para el camarada que está allá en Puerto Rico y de pronto la información le llega cruzada. No, es que estaba escuchando aquí. Ahí está escuchando. Nos estaba escuchando a nosotros y por eso le estoy respondiendo. Perfecto, entonces aquí se transmiten otro tipo de violencia. A las 3 de la tarde, por ejemplo, violencia contra la mujer, violencia contra la familia, esa crisis de valores que están fomentando, donde, bueno, el malo es el que tiene que ganar, o es bien visto, o lo ponen como un personaje simpático. No estamos haciendo que se limite las facultades creativas de los productores para o guionistas. Nada. No, que hagan su trabajo, y bueno, si ellos creen que esa es la mejor forma de construir una sociedad, buenísimo por ellos. Pero que estos contenidos tienen que estar regulados en un espacio, en espacios donde solo puedan ser vistos por adultos. Sobre todo en un espacio horario, porque mientras los adultos dejamos de ser flojos, porque ¿qué es lo que ocurre aquí? Aquí dejan a los niños frente al televisor. Y los fines de semana, que es cuando los padres deberían compartir con sus hijos, muchos de ellos lo que hacen es soltarlos en el parquecito de hámster que hay en los McDonald's, a dar vueltas en la ruedita, para que no los fastidien mucho, ¿no? Entonces, sí hay una crisis de valores en las casas. Ahora, vamos más allá. ¿Por qué crisis de valores en las casas? ¿No será por los mensajes culturales que han estado consumiendo desde que son pequeños frente a una pantalla de televisión? Los actuales padres no tenemos, y madres, o sea, ¿no? No tenemos nada en contra de la televisión, ni tenemos nada en contra de la libertad de los creadores, para nada. Para nada. Y de hecho eso no es lo que se está planteando aquí en Venezuela. No es lo que se está planteando aquí en Venezuela. Lo que se está planteando, ¿verdad? Lo que se está planteando es que esos contenidos adecuados para diferentes edades, no solamente que se adecúen a los horarios, que ya hay una legislación sobre eso, sino también abrir el debate sobre la violencia en los medios. Es así, fíjate, el presidente Maduro decía algo ayer bien importante. Yo no soy pacato, dijo, ¿no? No soy pacato, no me acusen de pacato, porque no, veo todo tipo de televisión o de cine. El asunto está en abrir el debate, justamente esto, abrir el debate. ¿Qué está haciendo los medios de comunicación acá en Venezuela por erradicar lo que tanto critican, que es el tema de la inseguridad? Se viven en sus noticieros, programas de opinión y hasta programas de farándula ahora, metidos en el tema de cuestionar que este es un país inseguro, que este país se lo llevó quien lo trajo, que aquí no hay nada que hacer, que este país no sirve para nada por el tema de la inseguridad, pero vemos contenidos de violencia y de promoción de violencia a toda hora en nuestras pantallas de televisión. El asunto es abrir el debate sobre la responsabilidad que también tienen los medios de comunicación en la construcción de ciudadanía. Fíjate, y para darte un ejemplo, ¿no? Por los usuarios y las usuarias, de hecho eso está en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, se pueden conformar en comités de usuarios. Y yo creo que todos nosotros como espectadores, como usuarios de los medios de comunicación social, debemos asumir un rol más activo, aparte de repente la protesta o la queja estéril. Hay que dejarlo claro. Pero, por ejemplo, Osvaldo me comentaba un caso que ocurrió allá en Puerto Rico de un moderador que tenía como 20 años con un programa de televisión y por unos comentarios homofóbicos, los colectivos de usuarios se organizaron y sacaron ese programa del aire después de 20 años. Nosotros, por ejemplo, aquí en Venezuela, en lo que son las reivindicaciones de género, nosotros estamos a la cola de América Latina. Sí. Estamos a la cola de Sudamérica, a la cola de otros países del mundo. Aquí abundan los comentarios de corte homofóbico, la burlita. ¿Y a qué se debe eso? ¿O cuál pudiera ser una de las variantes? A la burla a la que son sometidos los homosexuales en las producciones televisivas. Constante. ¿Cuántas veces no se han burlado de los homosexuales en los programas cómicos, en las telenovelas? Que te ponían ahí, sí, el gay simpático, ¿no? Entonces, es un asunto de abrir el debate y no coartar definitivamente las libertades, ¿no? Tenemos llamada telefónica. Llamada telefónica ahí por allí, vamos a recibirla. Buen día. Hola, buenos días. La señora Daisy, ¿cómo está hablando? Hola, ¿cómo Daisy. ¿Qué tal? Bien, chévere. Ayer, Elensa, le dije a Rando que no fue nada positivo la cuestión aquella, pero bueno, estamos esperando, porque la burocracia, mi amor, que esperar, chica, que el año, que no sé qué, que no hay presupuesto, bueno, yo le dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tocamos otra puerta y nos dijeron lo mismo. Tú sabes cómo es el gobierno, tú sabes cómo es, así es lo que le dicen a uno. Y yo, bueno, entonces nos mandaron, ¿tú sabes para dónde nos mandaron Ensa? ¿Para dónde? Vayan a la Polar, que ahí sí están dando. No puede ser. En serio, Ensa, en serio. Qué horror. De verdad. Y yo dije, cónchale, como hay gente vamos a comentarlo, nosotros conocemos gente que trabaja allí. Para que sea para el tipo de gente que tienen empleada allí, que salen con ese tipo de respuestas. Yo le pregunté a la prima, oye, pero el nombre de la tipa, y me dijo, no, es que yo no me fijé, no se lo pregunté. Le digo, mira, ahorita se pregunta de todo, mi amor. No tiene que estar pila. Ahorita se pregunta y se anota todo, porque uno tiene que estar pila con esa gente. Así uno es. No sabe si a lo mejor eso que ya te está diciendo es verdad o no. Es así, es así. Sí, bueno, mira, hablando de lo que ustedes están diciendo ahorita, hay muchos temas que conversar, pero bueno, hay muchos importantes, todos son importantes. Lo que está diciendo Ensa, y lo que yo le comenté a Rando ayer, el hogar, ahorita el hogar, lamentablemente, del hogar. Mira, yo me acuerdo de mi crianza, nosotros no teníamos sino un solo televisor y uno veía lo que los padres le ponían a uno, y eso era hasta las 8 o 7 de la noche se veía televisión. Ahorita no, ahorita te ponen un muchacho de televisión todo el día para que no moleste, le das un poco de porquería para que no moleste, coma lo que sea. Las mamás ahorita lamentablemente no son madres que quieren a sus hijos ni los crían como tienen que ser. Te lo digo porque tengo 8 nietos y tengo muchísimos problemas por eso. Entonces ustedes saben por lo de la tabla y todas las cuestiones que me han pasado. Sí, sí. Sí, entonces yo digo que esos son los valores del hogar. El hogar, lamentablemente, el hogar ahorita está fallando mucho. La mujer que está sola con los hijos, que el hombre la deja, entonces ella se pone que ella, si no tiene un hombre, no sirve. No, eso es mentira. Y la mujer que, y el padre que, déjalo ser, porque yo he oído mucho por aquí, déjalo ser, mira la delincuencia que hay, lamentablemente, la importación que tenemos nosotros de otros países con la violencia, esas novelas colombianas, no tengo nada en contra con el colombiano, de verdad, y tú ves esas novelas horribles, las novelas mexicanas, como dices tú, la mujer que es todo el tiempo la golpean, es la golpeada, mala, puleada, sí, pero hasta asuntos de maltrato infantil, una vez sí, yo vi una escena así de la villana insultando a una niñita de 5 años. Y también yo soy como ustedes, yo no veo novela, mi esposo es el que se la pasa metida en eso, es lo que ve, películas esas importadas, pero yo no veo novela, de verdad no me gusta, yo pienso que mi tiempo es muy muy valioso para estar peleándolo sentada viendo esa porquería, pues no me gusta. No, bueno, hay novelas pero, que tienen su, sí, su hay, cosa. Hay novelas que sí. No cuestionemos al género, sino sí, cómo se utiliza, pues. Exacto, a eso es lo que iba, hay novelas que sí tienen sentido y hay novelas que sí tienen el mensaje. Mira, yo me interesé mucho por las novelas japonesas, chinas, no sé cómo decir. Las coreanas que son fresitas. Las coreanas, son demasiado lindas, de verdad, sí, sí. Yo he visto varias, yo he visto ya tres, son bellas. Una que estoy viendo ahorita que se llama Sorpresa del Destino, te dan un mensaje bellísimo al niño que es rico, que golpea, la abuela lo cría porque se quedó sola con los nietos y la mujer. Entonces pone al nieto a que quiera trabajar, al nieto como es rico, golpea y destruye a todo el mundo. Entonces llega una muchacha y la rescata a ella porque se va a la calle con todos los problemas que tiene en la casa, pierde la memoria, se da de cuenta que es una niña humilde, la pone en la casa, le da toda la herencia, entonces ellos andan mal porque le dieron toda la herencia, que porque le da lo real. Es algo bellísimo. Y entonces el muchacho lo están enseñando, está aprendiendo que las cosas se gana. Así es que tiene que ser uno, porque así, no es porque yo me la tire perfecta, pero así enseño yo a mis hijos. Si usted quería un par de zapatos o algo, gáneselo. Hágamelo oficio, estúdienme como es debido que tenga que estudiar, y así se ganan las cosas, porque así nos enseñaron a nosotros, uno se tiene que ganar las cosas, no como el muchacho hoy en día que el padre lo que hace es comprarlo. Un abrazo, hay que golpear, hay que hablar mucho, pero ustedes tienen otras cosas que hacer. Tranquila. Bueno, corazón, un beso. Mira, vamos al Twitter, hay bastante participación el día de hoy. Bastante. Trotsky Colmenares nos envía fotos de marines estadounidenses quemando prisioneros iraquíes. Sí, vale, eso es una vergüenza. ¿Será que esto es lo que quiere la oposición? Se pregunta. Juan Guirola nos dice, la medida de Cadivi para parar el cadivismo, bien, y los empleados, nada se dijo de ello, hay una movilidad allí, claro que hay una movilidad y todo lo que es Cadivi pasa a esta nueva comisión que ha sido creada de comercio exterior y todo va a ser controlado desde allí, claro está, quien llegue allí, que es Alejandro Fleming, ¿no? Tiene que echarle ojo a todos los que están metidos en eso, porque más allá de la inamovilidad laboral, ahí hay muchos funcionarios de la extinta, por fortuna, Cadivi, que estaba en cursos en delito y que estaba prestándose para malos manejos de las divisas con esta complicidad con empresarios facinerosos en Venezuela. Dice Carolina Torres, pero si hasta las comiquitas son violentas, bueno, y si a ver, vamos. Hay de todo. Nos podemos ir a los cuentos infantiles. ¿Dónde se ha visto una bruja tan malvada que engorda a los niños para comérselo y los atrae con una casita de chocolate? No, La cosa está en que nos tomemos un tiempo para hablar con los que son receptores de esos mensajes y que aprendan a decodificar mensajes. Claro, fíjate, yo he conversado mucho con profesores universitarios sobre la necesidad de que en nuestra educación primaria, a pesar de las negativas que hay en algunos sectores, pero en nuestra educación primaria debe darse una materia obligatoria que sea análisis de medios de comunicación para nuestros niños, que aprendan a decodificar estos mensajes desde pequeñitos. Y no es difícil, no me vengan a decir que esto es algo contra los niños, no. Lo vamos a estar... No, mira, los niños hoy están en capacidad de aprender rápidamente y todo. No, y estos mensajes, fíjate, claro, tienen que decodificarlos porque son usuarios de la televisión Y la casita de chocolate es algo, es un cuento viejo, un cuento que será del siglo XIX. Pero más allá de eso, hay una serie de cuentos venezolanos, Tío Tigre y Tío Conejo, ¿qué daño le han hecho a la idiosincrasia venezolana? A la sociedad, cómo no. Porque Tío Conejo, vamos, si nosotros analizamos los cuentos de Tío Tigre y Tío Conejo es el vivo criollo, Tío Conejo es mentiroso. El cadivista, pues. Es estafador. ¿Ah, sí? Es corrupto. Mentiroso. Tío Conejo es, bueno, pues un compendio, un dechado de defectos. De adecaje. De adecaje. Es el propio, adeco. Y una de las primeras cosas que uno aprende a leer en la escuela, pues bueno, que yo aprendí a leer en la escuela, después del coquito. El tío Tigre y el tío Conejo. Los cuentos de tío Tigre y tío Conejo. Entonces, bueno, no quejemos por la corrupción y el cadivismo. Es el personaje, este que pasa en un canal de televisión privada que se llama... ¿Cómo se llama? El que saca en el programa de Emilio Lovera. El que es todo vivo, que dice, deposítame aquí en Bancono. No, no, no me lo des, yo no toco ese dinero, deposítamelo por acá. Yo no toco ese sucio dinero. Y entonces, ese tipo de comportamiento que se sigue promoviendo desde los medios de comunicación, es el que se quiere corregir, hermano, porque no podemos seguir multiplicando a través de los medios nuestros problemas como sociedad. Tenemos que más bien corregirlo. Entonces, no es cuestión de coartar la libertad de creación, no es cuestión de coartar libertad de expresión, sino que las cosas se pasen en los horarios suficientes y que también al espectador se le forme. Se le forme para decodificar mensajes. Nosotros ya aprendimos, los adultos. Y de verdad que hemos madurado mucho, la gran mayoría de nosotros, al momento de codificar y decodificar mensajes en los medios de comunicación. Hagamos ese trabajo con los muchachos también, con los niños, que aprendan a ser críticos. Dos mensajitos más antes de irnos a la pausa. Las novelas de Señal Abierta han dañado más que hasta nuestra propia, población. Espera la hora para inocularse ese veneno, dice Juan Guirola. Davis nos dice, saludos, ¿vieron cómo le cayeron a la actriz Gigi Sancheta por tan solo dar un voto de confianza al gobierno? Andan muy mal. Así les va, ¿no? El mundo de la farándula, cómo es de terrible cuando tú te atreves a dar una opinión sensata. Bueno, pero no salió una loca sensata de la Belén Marrero a decir en el programa de Radar en los Barrios que a Roque Valero de Winston Vallenilla por ser chavista había que lincharlo. Sí. Mira, son las 10:58 minutos, vamos a la pausa musical. Tenemos a la gente de Dame Pa' Matala, y esto es referido, mira, a los medios de comunicación. Te siguen manipulando. Te siguen manipulando. Su mentira promocionando. Tergiversa la verdad. Comprando tonterías.

lleno de colores, con un clima de montañas y cielos trasnochadores. Divisa la cordillera, cordillera de los Andes y sus alturas mayores, mirando desde sus picos paisajes multicolores y páramos donde abundan las flores de frailejones. Siente la nieve perpetua donde se ubican las sierras de inmensas elevaciones. Teleférico de Mérida que con sus 5 estaciones sigue brindando al turista todo un sinfín de emociones. Virgencita de las nieves, que allá desde el Pico Espejo velas por tus moradores, vela también por la gente que con buenas intenciones rinden honor a esta ruta de ensueño y libertadores. Camina por Venezuela, camina por Venezuela, por sabanas y aventuras, y descubre los linderos de palmas llanura, laberinto pintoresco que esconde una gran fortuna. Tierra de canto y de gloria, donde el llanero se duerme temprano porque madruga, sin ver un rayo de sol, sin ocultarse la luna, en lomos de su caballo se sumerge en la lejura. Camina por Venezuela, camina por Venezuela, continente en miniatura, verás lo maravilloso y extenso de su cultura, en sus dos mundos y rutas como un turismo de altura. Una alternativa nueva que a través de esta canción quise lanzar en procura de que los venezolanos y extranjeros descubran lo hermoso de nuestra patria, porque como ella ninguna. Música de la patria venezolana, de esta patria bella que tenemos. Camina por Venezuela, lo cantan ahí Anaé Torrealba, Cruz Tenepe y Wilfrido Vega. Sí, señor. Y bueno, Randolph, hoy está planificado que 70 artistas se reúnan hoy, se han recibido hoy en la Asamblea Nacional para hacer sus propuestas en materia de seguridad. Este acto se realizará en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo en horas de la mañana junto a los artistas unidos por la paz. Y se está llevando a cabo en este momento justamente. Ahí tenemos destacado a nuestro periodista Orlando Aguilar, nuestro compañero de labores que se encuentra en el lugar de los hechos para traernos información desde allá. Orlando, muy buenos días. Muy buenos días, Orlando, y a los usuarios de la ventana de la ciudad. Traer propuestas para este programa reunidos con, por ahí también lo pueden ver reportando. Esto es muy importante porque este movimiento se lleva a cabo el foro encabezado por el diputado y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Darío Vivas, que se encuentra acompañado, como usted muy bien decía, por artistas nacionales y representantes del Poder Judicial. En este momento está ofreciendo declaraciones el viceministro para la seguridad, José Vicente Ábalos. Escuchemos sus palabras. Frente a los que no estamos aquí presentes, puede decir y dar algo a la paz. Y la paz es vida. Cualquier persona, un periodista, aquí hay periodistas aquí presentes, que tienen programas de radio, programas de televisión, columnas en los medios de comunicación, cualquier línea, cualquier palabra que diga en torno a la paz, bienvenida sea. En mi experiencia que tengo con el trabajo que se está realizando, hay dos trabajos. Hay lo que es el trabajo que se realiza público, el mensaje de paz, actividades culturales, deportivas, recreacionales, tomas de plazas, tomas de avenidas, tomas de calles, foros. Vamos a abrir, por ejemplo, concursos de canto, concursos de poesía, concursos de pintura, que todo tenga que ver con la paz. Todo lo que se puede. Bien, escuchamos palabras del viceministro para la seguridad, José Vicente Ábalos, donde mencionaba acerca de el papel de los medios de comunicación para impartir paz y sin violencia en las comunidades venezolanas. Con estas palabras del viceministro para la seguridad, José Vicente Ábalos, despedimos el presente avance, pero más adelante ya daremos más información. Adelante, estudio. Muchas gracias, Orlando, por esta información. Bueno, ya en pleno desarrollo esta reunión. Sí, ¿no? De hecho ya pues les podemos decir que el diputado Elvis Amoroso criticó la ausencia de los artistas en la Asamblea Nacional, los artistas de oposición. Son ustedes los que están autoexcluidos. El diputado Alvis Amoroso, presidente de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, agradeció la presencia de los artistas y lamentó que los artistas que se acercaron al hemiciclo la semana pasada, entre ellos María Ángel Ruiz, no acudieran. Quisimos creerles, pero parece que el interés llegaba solo a ser una comedia en las puertas de la Asamblea Nacional. Aseguró que las puertas están abiertas. ¿Será bueno, parte de la nueva producción de uno de estos canales de televisión? Esta pantomima que hicieron ahí estos señores. Que viste lo de la María Ángel Ruiz, que la tipa estuvo robando cámara durante todos los funerales de Mónica Espír. Sí. Y el papá de Mónica Espír agarró y la desmintió. Le dijo, mira, querida, en primer lugar, ustedes dos no eran amigas. No eran íntimas y tampoco eran amigas. Y en segundo lugar, tú no tienes por qué andar hecha prueba. Empezó la María Ángel a politizar el tema. No, y a decir, no, porque cuando dispararon, Mónica se lanzó encima de la niña para protegerla y no sé qué. ¿Cómo? ¿Ella estaba ahí? No. ¿Entonces? Y ella empezó a inventar ese cuento y así no fue. De acuerdo con las experticias criminalísticas, así no fue. La niña estaba dormida en el asiento de atrás y más bien el que se lanzó sobre Mónica Espíritu fue el esposo para protegerla. Entonces la otra contando como si hubiera estado allí, que su amiga del creo alma. Creo que se está creyendo mucho el tema de las novelas y la ficción y estas cosas, ¿no? Entonces el padre de Mónica Espíritu la mandó a callar, le dijo, mira, mija, cierra esa boquita. Ya está bueno. No seas mentirosa. Bueno, y una de las que fue a la Asamblea Nacional dándose golpes de pecho a reclamar por la muerte de su amiga del alma y la seguridad fue María Ángel Ruiz. Para que vean ustedes la catadura de las personas. Mira, por otra parte, nos enviaba un mensaje sobre lo que ocurrió con Gigi Sancheta, esta actriz también venezolana. Yo creo que ella está residenciada fuera del país en este momento. No estoy seguro. Serio, pero bueno, no especulemos sobre el tema. Prensa de Francia. En todo caso, como es ya costumbre, cuando algún artista, alguien ligado al mundo de la farándula, aquí en Venezuela, se mete en asuntos de política o se atreve a opinar, no. Aunque sea una opinión sensata, conciliadora, es atacado. Es atacado por los medios de comunicación y por los sectores de oposición, porque los miembros de la farándula que andan, tienen una postura opositora, es más, los colocan en el Olimpo de la intelectualidad. Sí. O sea, ahora Leonardo Padrón es un Gabriel García Márquez. Está pegado. Mira, pero entonces, fíjate lo que escribió Gigi Sancheta, para que ustedes vean por qué le están dando tanto y le han castigado tan duramente sectores de oposición. A ver si a ustedes, objetivamente, en lo que se pueda, les parece que esta es una opinión insensata. Escribió ella en su cuenta en Twitter, @GigiSancheta. Lo dije hace 3 días, @NicolásMaduro, que tenía fe, vendrían transformaciones. Felicitaciones, presidente. De alguna manera, confío en usted. Inclusive, deja el espacio de la duda, ¿no? De alguna manera, confío en usted. Por eso la han acribillado a la actriz venezolana. Tenemos llamadas en línea. Buen día. ¿Sí? Buenos días. ¿Yuhu? Aló. Aló. Buenos días, Ingrid Jiménez. Ingrid, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Chévere. ¿Cómo me va? Muy buenos sus comentarios. Excelentes. Estoy escuchando, pero la primera parte no pude nada. Usted está muy solicitada. Mira, y el colmo de esta María Corina, porque el colmo, ella fue cuando la actriz, este joven que matan en Guarena, en el estado más seguro, en Miranda, el paraíso metro, terrenal. Ajá. No sé si ustedes lo vieron, al joven de metro que lo asesinan para quitarle la moto el día 9 de enero, ¿recuerdan? Ajá. Él era de la parte administrativa, él era vecino nuestro acá, de Prado de María. Tiene un hermano que es ingeniero, pero no trabaja en el metro. Él tenía muchos años trabajando allí. Se le ocurrió la brillante idea de irse a las 2 de la mañana. La mamá le dijo, ellos son dos muchachos nada más. Y la mamá le dijo, ¿te vas a ir a esta hora? Y él le dijo, sí. Y se va. Cuando va llegando allá a su casa, lo acribillaron para quitarle la moto y lo matan. El colmo de esta señora, que ni arte ni parte, que tenía que ver con saberle, María Corina, se presentó allá a darle el pésame a la señora. Uh-huh. El colmo, que ella no tiene nada que ver, que esto no podía estar sucediendo en el país, ¿no? Haciendo su proceso político con una persona que ella ni sabía ni quién era. Habían cantidad de gente del metro y todo, bueno, claro, el joven tenía muchos años trabajando allí, y ella se presentó allí a dar pésame. Lo que pasa es que ella es azafata de la barca de Caronte. Ella ahora, que le da la bienvenida. Sí, sí. Y más allá. Ahora hay una cosa en cuanto al comportamiento de los días de ayer. no se, estaban inmutados, no aplaudían, no se muevan, estaban como cuando uno le hace la radiografía, no respire, no se mueva, puede respirar. Sí, ajá. Está, pero al te meter las patas, calladito se ve más bonito. Yo pienso y siento. No, es mejor, porque cuando María Corina abrió la boca la otra vez, de verdad que puso la torta. Correcto. Mira, hay una cosa, lo que me inquieta bastante, ya va, un segundo. Ya va, que el perrito creo que está inquieto por allá. Mira, acá hay un mercal, Rando, yo se lo he dicho a ustedes, que tenemos aquí en la calle Santana, en el cementerio. Uh-huh. Ajá. Ahí ese mercal no funciona para nada. Ahí es lo que es un altero, una cosa. Pero a mí me da la impresión, yo hablaba con una señora cuando iba ayer hacia la avenida del cementerio, que ella es un consejo de uno de varios consejos comunales, que ella lo tiene en la vista puesta, porque allí el pollo llega los jueves. Es una cola enorme. Independientemente de eso, se ha fomentado la venta de pollo de los de estos que por allí, y lo venden en 140. Entonces ella me dice, para mí él tiene un guiso, él no vende diario ni nada, porque ni harina, y tú no consigues nada. Eso es, y es un depósito grande. El tipo es dominicano, la otra es colombiana. Ahí no hay ningún venezolano, sino la cajera y el muchacho que empaqueta. Lo demás me lo dio la gente. Entonces esto no es justo, ahí no hay nada. ¿Por qué tú crees que ustedes creen que se forma la zaparapanda allí en el centro comercial? Esta mañana iban a repartir la leche, mi hermana fue hasta allá, iban a vender leche. El hombre no pudo descargar el camión de la leche porque aquellos se amotinaron, allí hubo hasta golpe. Eso no puede ser. Yo digo, ahí tiene que venir una guardia, poner orden, tienen que meter la guardia, así digan que estamos militarizando el país, pero hay que hacerlo, Rando. No a diario, así es cuando llega la harina, así es cuando llega, es un despelote. Bueno. Entonces ni para ti, ni para mí, ni para el diablo. Claro. O sea, nadie compra nada. Mi hermana se vino sin nada. Sí, no, esta es una terrible realidad que está sucediendo y de la cual se aprovechan alguna gente inescrupulosa. Y a este mercal que nos está denunciando nuestra amiga Ingrid, meterle la mano independientemente de la nacionalidad de quienes lo dirigen. Ahí tiene que caer quien caiga. Eso es el capital y la corrupción no tienen nacionalidad. Sí, tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, camarada. ¿Cómo están? Es Darwin Infante. Hola, Darwin. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué a Dios. Bueno. Frío, pero sí, vale. Está haciendo... Ya va, y ahora sí podemos decir que bajó Pacheco. Sí. Pero no me quejo, el clima está... Es sabroso, es rico. Uno disfruta aparte la ciudad. Si hace frío, te pones un buen suéter. En cambio, si cuando hace tanto calor, uno no se puede arrancar la piel. Sí, no, y gracias a Dios no tenemos esas temperaturas extremas como en otros países. Bueno, es un frío agradable. Lo del vórtice polar allá en los Estados Unidos, que hasta se congelaron las cataratas del Niágara, hay que echarle. Sí, sí. Mire, camarada, quería hacer un comentario. Hace poco llamó una usuaria de una intervención que hizo, que... Ella comentaba sobre madres que no quieren a sus hijos, ¿no? Yo creo que toda madre quiere a su hijo, lo que pasa es que muchas veces no cuentan con esas herramientas necesarias para lo que es la crianza de un niño. Claro. Y bueno, y recordar que, mira, no, o sea, ¿cómo les explico? No hay una escuela para padres, no hay alguien realmente que te diga, mira, debes criar tu hijo de tal o cual manera. Y nunca se aprende definitivamente cómo ser buen padre. Eso es una labor de toda la vida. Claro, en el camino, bueno, vamos aprendiendo. Pero yo quería comentar algo, ¿no? Algo que es que se ha perdido mucho también en esos valores, ¿no? Como decía la señora. Pero yo recuerdo por lo menos parte de mi niñez y de mi adolescencia. Bueno, yo nací en el 72, tengo apenas 40 años. Hace poquito. Muchachito. Que nací, sí. Pero yo recuerdo que en esa época de mi niñez, entre 8, 12, 13 años, recuerdo que los vecinos, que eran muy amigos o eran grandes amistades de la familia, tenían como esa autoridad para llamarle la atención a uno, ¿no? E incluso regañarlo a uno, llevarlo hasta la casa. Mire, señora, había su hijo haciendo tal cosa y no sé qué más. Y en mi caso, bueno, me sucedió muchas veces y yo no recuerdo nunca a mi mamá haber dicho, ay, esta señora es chismosa, porque lo veían como que le estaban haciendo un bien a uno. Y eso es otra cosa que también se ha perdido, porque de repente le llamas la atención a un niño, va y dice la mamá dice que eres un chismoso, una chismosa, y te forma un lío, y ese es mío, y yo lo crío como yo quiera. Sí. Incluso, no sé hasta qué punto es necesario o innecesario aquello que mi mamá llamaba Doña Correa. Okay. De verdad, yo la conocí muy bien. Y entonces yo a veces digo que... Bueno, yo no la conocí y me considero una buena persona. Claro, o sea, pero que... a veces no, recordemos que los extremos nunca son buenos. Exacto. Exactamente, ahí estoy de acuerdo contigo. Mira, yo no estoy de acuerdo con doña Correa, pero una nalgada a tiempo, con la mano, no viene mal ni está de más. Yo recuerdo que mi mamá, aparte de la correa, también estaba esa palabra amorosa, ese hijo, vamos a hablar, no hagas esto, no hagas aquello. Pero llega un momento que cuando uno cometía una acción de la cual ya había sido advertido de que no debía de cometerla, bueno, ya aparecía doña Correa. Y entonces ahorita a veces que converso con personas ya, vamos a decir, tercera edad, sí, y entonces ellos se quejan mucho de la alumna. Dice, oye, le pasa que tú regañas a un niño y te dice, te voy a denunciar, que porque la alumna, porque hay niños que conocen, me parece que se conocen la alumna. No, no, pero chantajean con la alumna, pero dice, ¿qué artículo lo dice? Y se quedan callados. Eso es una manipulación vil y vulgar de muchos niños. Pero hay mucho de eso, ¿no? Uh-huh. De que aparentemente pareciera que de vez en cuando también hace falta, como dices tú, esa disciplina, esa nalga, una nalgadita. No, la disciplina a tiempo, ¿no? Claro, y recuerdo también, bueno, les comento que recuerdo una vez que intenté rebelarme contra mi madre, tenía yo como unos 14 años, mi mamá llegó al sitio donde yo estaba porque me había mandado a buscar con mi hermano y me dio con una correa. Entonces recuerdo que había unos amigos que comenzaron a reírse y mamá fue y le dio a ellos también. Ah, bueno. Que sean serios y se organicen. Todos se quedaron callados. Y hace poco, conversando con ellos, que nos encontramos y estuvimos conversando, y uno dice, oye, ¿te acuerdas cuando aquel día que tu mamá nos pegó, que no sé qué más? Y ellos me decían, mira, yo no decía nada porque tu mamá era una persona mayor. Si yo le decía a mi mamá que fulano me había regañado, me volvían a pegar. Uh-huh. Entonces, claro, también les digo que una cosa es respetar al padre, a la madre, y otra cosa es temerle, porque hay personas que realmente le temen por ese maltrato consecuente, el golpe, la correa, que no sé qué más. Claro. Pero tiene que haber una balanza en cuanto a eso, tiene que haber una balanza y creo que a veces una palmadita en un momento oportuno no hace mal. Sí. Bueno, vale, Darwin. Que tengan buen día. Bueno, igual para ti. Un abrazo fuerte. Me acordé de dos anécdotas, ya que nos ponemos anecdóticos. Uno, que cuando mi mamá amenazaba con lanzar la zapatilla, porque ella la lanzaba teledirigida porque mis hermanas corrían rápido, decía, vas a cobrar. Y la segunda es que una vez yo agarré y armé un berrinche en la casa que le dije a mi mamá, ¡me voy de la casa! Y agarré un pañuelo, imitando al Chavo del Ocho, por cierto, para que veas cómo moldea los medios. Agarré un pañuelo, metí un par de pantaleticas, unas medias, lo cerré, agarré un palo, le puse el pañuelo y me fui con mi cosita en el hombro. Mi mamá me abrió la puerta de la casa, me abrió la reja y me dijo, ¡chao! Y me fui hasta la escalera. Allí me senté y como a los 15 minutos mi mamá abrió la puerta de la casa y dijo, pasa. Entré sin decir niñe. ¿A dónde ibas a ir? Bueno, fíjense, bonito el tema, ¿no?, que tratamos y se relaciona de una manera tremenda, maravillosa, con la canción que vamos a escuchar a continuación. La canta Eliseo Pérez, forma parte de nuestro folclore nacional, música tradicional venezolana. Los deseos de mi hijo. Escucha esta letra. Que quiere ser un maestro. Mi hijo dice que quiere ser profesor. Y yo le digo, hijo, pórtate en la escuela para que tú no te quedes igual que yo. Mi hijo dice que quiere ser un maestro. Mi hijo dice que quiere ser profesor. Y yo le digo, hijo, pórtate en la escuela para que tú no te quedes igual que yo. Yo no te doy la pistola ni aunque fuera pistolero, pero sí te voy a dar mi caballo y mi sombrero y el ejemplo de un buen padre como el que me dio tu abuelo. Yo no te doy la pistola ni que fuera pistolero, pero sí te voy a dar mi caballo y mi sombrero y el ejemplo de un buen padre como el que me dio tu abuelo. Thank you.

Vaya, recordando al Fuego 77, único álbum que sacó esta banda, ¿vale? Ah, esta agrupación puertorriqueña, el Fuego 77, Tengo un Tumbao. ¿Quién no tiene este tumbao? El tumbao lo tenemos acá también en Venezuela, con todos estos anuncios que se han hecho el día de ayer y sobre el cual siguen llorando tanta gente, ¿no? Bueno, Randoli, hay un montón de mensajes en el Twitter que vamos a compartir con ustedes. Nos dice Juan Guirola, desde hace más de 50 años se ha denunciado el abuso de los medios. Pareciera que ese veneno sigue en nuestras venas, ¿sí? O sea, de verdad que desde hace más de 50 años, porque es que los medios per se no son malos. Lo malo o lo bueno es cómo se usan, cómo se utilizan. Y obviamente en una sociedad capitalista, los medios obedecen a la lógica del capital. ¿Cuál es la lógica del capital? Todos somos mercancía, tanto tienes, tanto vales. ¿Tú recuerdas que en los años 80 apareció un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello? Que reflejaba, y hecho por sacerdotes, que reflejaba toda la problemática de inducción a la violencia que tenían los medios de comunicación. No, estamos hablando de los años 80. No, y más allá de eso, que por cierto, con esta amiga de la que te hablaba, de la que les comentaba hoy, que estábamos hablando de medios de comunicación, yo le hablaba del caso de Marta Colomina. Marta Colomina fue una excelente profesora universitaria, una excelente investigadora de medios y un libro que es referencia para todos los que estudiamos medios de comunicación social. Es un libro de Marta Colomina llamado El huésped alienante. Una de las primeras críticas de la televisión ha sido la misma Marta Colomina, que es raro que esté tan callada, ¿no? Yo te voy a echar un cuento. Y está también Antonio Pascuali, la comunicación cercenada. Te voy a echar un cuento de otra de estas personas que han hecho críticas a los medios de comunicación, que han estado inclusive rozándose con la izquierda y ahora... Eso vamos a adelantar. De hecho, bueno, Gloria Cuenca es uno de los casos más... Vamos a adelantarte algo. Mira, César Velasco nos dice por acá, presidente ayer explicó su gestión anual y el 8 nada que realice un programa especial para indagar más, puro repetir noticias. Bueno, vamos a darle tiempo al tiempo, ¿no? Todavía estas noticias están en desarrollo y los analistas también preparándose para... Sí, no, pero otra cosa, ¿no? Yo pienso que es un asunto de crítica interna por parte de los medios de comunicación, por parte de quienes detentan los medios de comunicación oficiales. Lamentablemente aquí en Venezuela se trabaja muy poco periodismo de investigación. ¿Por qué? Porque es considerado por los medios privados como poco rentable. Porque un periodista de investigación lo tienes que mandar de viaje, lo tienes que pagar pasajes de avión, muchas veces tiene que viajar al exterior, no te da un trabajo diario, porque para investigar necesitas tiempo, entonces para cada reportaje te dan 15 días. ¿No? Entonces son... Cuando en el caso de la prensa o televisión o radio, cuando los publicas, cuando los presentas, son espacios bastante extensos, claro. Que además, bueno, van en contra de la venta de publicidad. Claro, pero no se considera rentable el periodismo de investigación. Por eso yo creo que el Últimas Noticias del Ciudad Valencia son los pocos periódicos que tienen departamento, unidades de investigación, porque bueno, para televisión un trabajo de investigación no es solamente el pagarle pasaje, transporte, viáticos, alojamiento al periodista, sino al equipo, al camarógrafo y al equipo que va de apoyo técnico. Entonces, ¿qué ocurre? Una crítica interna a los medios del Estado. Los medios del Estado no trabajamos por rentabilidad y no podemos repetir el esquema burgués de la noticia fragmentada sin más análisis del analista de turno diciéndote qué es lo que tienes que pensar. Entonces, ya que los medios, porque hay presupuesto para los medios de comunicación del Estado, oye, ¿por qué no abren una buena unidad de investigación y se comienzan a hacer unos buenos reportajes internos, unos buenos reportajes interpretativos y que la gente solita, sin que fulano de tal, sin que Mariclena Stelin o Alberto Aranguibel o Enza García les digan lo que tienen que pensar para que usted mismo saque sus propias conclusiones? César Velasco también nos dice, el comandante Chávez lo decía, a veces creo que nosotros vamos por un lado y el Canal 8 va por otro. Seguimos fallando en eso. Uh-huh. Juan Guirola nos comenta, ¿por qué nuestro pueblo tiene que pasar por esto? Acaparadores y especuladores tienen mucho poder. Mira, no, yo pienso que ya, Juan, lo digo porque tengo un supermercado al lado del que desde hace casi 2 semanas no puedo entrar por las colas de personas con una conducta brutal. Brutal, o sea, por ahí se le sale el animal a todo el mundo. Y que me disculpen los que vayan a ese supermercado. Y con una complicidad del supermercado de fomentar la anarquía y el maltrato. Uno no puede entrar a ese supermercado para comprar absolutamente nada. Porque la gente que ha ido a comprar harina de maíz, papel higiénico, aceite, lo colapsa, ¿no? Mira, yo quiero agregar algo porque esta fotografía que nos envía Anexa, el camarada Juan, una fotografía sacada de contexto, hermano. Ahí muestra mucha gente en trajes de baño, ¿no? En trajes de bañadores, haciendo cola, en un tumulto de gente, están todos descalzos. Nadie está haciendo cola ahí para comprar harina, ni leche, ni nada por el estilo. No, tengo una cola, Rando, en otro contexto, aparece la gente con ropa, sí, sí, etcétera, claro, ropas, Rando, mojadas. Para terminar de cerrar la idea. Desde hace 2 semanas no puedo entrar a ese supermercado porque la harina de maíz llega todos los días, el aceite llega todos los días, el papel higiénico llega todos los días y todos esos días hay cola. Ya va, ¿qué ocurre? Y tú pasas por ahí y las colas están integradas por las mismas personas. Todos los días las mismas caras, llevándose los 20 kilos de harina, llevándose los 20 bultos de papel higiénico. Entonces, mire, señores, ya el abastecimiento se ha normalizado. En todos los supermercados por los que yo he pasado, te tienen casi todos los productos que no se encontraban en los anaqueles. ¿Por qué la cola? ¿Por qué el afán? ¿Por qué el seguir nosotros alimentando esta sensación de carencia y esta carencia real? Porque la carencia, si usted se lleva 30 bultos de papel higiénico, se lleva 20 kilos de arroz y se lleva 15 kilos de harina de maíz, usted está alimentando un desabastecimiento, además de tener un silo en su casa que los productos se le llenarán de gorgojos, con excepción del papel higiénico. Tenemos llamada telefónica, buen día. Hey, buen día. Bueno, un saludo a Randall y a Enza desde aquí de la Plaza Bolívar. Me encuentro, hola, aquí. Estaba en mi casa, pero bueno, en vista de que el programa ha sido muy participativo, se me había dificultado que me cayera la llamada, ¿no? Ok, ¿con quién estamos hablando? Yo soy Eduardo Rivero, del Movimiento Estudiantil Revolucionario, okay, Universitario. Y bueno, quería hacer el aporte modestamente, ¿no? Yo pienso que muy acertado todos los comentarios que han participado hoy de nuestros hermanos y hermanas de esta hermosa revolución bolivariana, de este hermoso país, esta hermosa patria. Bueno, y antes de eso quería hacer una acotación. Oye, me he puesto a escuchar últimamente, y es duro, ¿no? Créanme, a las radios o a programas de la oposición, ¿no? Específicamente un señor ahí en el programa este de Radio Capital, y hay que tragar grueso para escucharlo, porque lo que se siente es un odio, una visión totalmente errónea del mundo, de la vida, de la nación, del día a día, se estimula, tiene una inmoralidad gigante, gigante, porque precisamente lo que hacen es puro criticar destructivamente y totalmente a cualquier persona, cualquier dignidad, cualquier posición política, todo lo critican, y resulta que desde sus programas no aportan nada, sino que lo que hacen es contribuir más al odio, a la violencia. Sí, señor. ¿Ves? Triste. Y en cuanto a eso, de todas maneras tenemos que escucharlo, ¿no? Para ver cómo piensan ellos, cuáles son sus planes, cuáles son todas sus supuestas teorías y todo lo demás, para nosotros saber a qué atenernos. Claro. Lo otro que quería aportar con respecto a nuestra gente que está estudiando, investigando, bueno, hacer un llamado humildemente a que sigamos estudiando cada día más. Hace falta el estudio, la lectura, a seguir el ejemplo del legado del comandante Chávez, que todos los días tenía un libro. Es una necesidad imperiosa, porque este mundo de hoy es muy complejo, es muy fuerte, todos los días hay una nueva dinámica, todos los días hay aportes nuevos a la humanidad. Y el problema específicamente de la inseguridad que ustedes están tratando, uh-huh, es de por sí ya complejo, porque tiene raíces profundas. Yo invito a que revisemos un documento del compañero argentino Bernardo Klisberg, que, uh-huh, es asesor de las Naciones Unidas en políticas sociales. El documento se llama Cómo enfrentar la inseguridad en América Latina. Creo que es un texto muy importante porque maneja elementos científicos, sin subjetivismo, sin partidismo, ¿cómo no?, sino que lo hace de herramientas matemáticas. Y tiene mucha razón en muchas cosas, ¿no? Y él plantea, él hace la crítica de la mano dura y la represión, pues la ideología de derecha, exacto, de la tolerancia cero, la ventana rota, de llevar a máxima punición a los delitos más menores de la población, y se cae en el racismo, se cae en muchas cosas. En la criminalización y, de la pobreza, además. Exacto, se cae en eso, que esas son las prácticas de la derecha. Y termina el artículo concluyendo que los países más exitosos, o los que se han acercado más al éxito contra la inseguridad, han sido los países que han aplicado políticas sociales. No habla del socialismo específicamente, pero habla de políticas sociales, que es casi lo mismo. Es así. Oye, hermano, y invito a escuchar eso, a tomar lectura de eso, pero otro aporte que quiero dejar, que a mi manera de ver, porque yo trabajo con el profesor Fernando Travieso, que es experto petrolero, uh-huh, y analista internacional, exacto, y todo lo demás. Sí, sí, sabemos quién es. Nosotros tenemos unos aportes también allí, Y en mi manera de ver las cosas, según lo que he aprendido con el profesor y lo que sostenemos nosotros, nuestra tesis, el problema de la inseguridad es tan complejo que en los países con reservas petroleras, y en este caso estamos hablando de Venezuela, que es la reserva petrolera más grande del planeta, o sea, el producto que necesitan todas las potencias y todas las economías mundiales, el imperialismo usa su no le conviene que se estabilicen los países con reservas petroleras. Es decir, ellos también siembran el tráfico de armas, ellos también siembran la droga, ellos también siembran la violencia, ellos le dictan pauta. Y recordemos a nuestro Oli Primera cuando dijo que Venevisión era punta de lanza de la CIA. No es casualidad. Entonces yo invito a que estudiemos más. Es complejísimo el problema. No es tan sencillo como se ve. No creo que se resuelva solamente con hacer un control con la televisora. Va mucho más allá para entender. Seguro, son todas las aristas. Y asumir cada quien sus responsabilidades de cada espacio, ¿eh? Exactamente. Vaya, hermano, muchas gracias por la llamada. Sí. Y bueno, Randall, dime, mira, vas a decir algo, a ver. Sí, que nos están indicando que tenemos que hacer una interrupción en nuestra transmisión. Ya le habíamos alertado de las pruebas que está haciendo la gente de Conatel con nuestra señal, unos ajustes técnicos que se están para haciendo para que no se meta RCR, señores. Para que no se meta otra interferencia en nuestra señal. Vamos a hacer una pausa, saldremos del aire en breves instantes y regresaremos con nuestra programación habitual. Bueno, y despedimos entonces la ventana. Vamos a despedirla de una vez hacemos este ajuste que nos está pidiendo la gente de Conatel, trabajando para optimizar nuestra señal. Un montón de mensajes llegaron, ¿no? Y bueno, si nos da chance, los comentaremos mañana. Cómo no. Desde entonces, salimos al aire. Gracias, Luis Yerloyo. Gracias a ustedes por escucharnos. Hasta mañana, Enza García. Y Randall Borges. Buen apetito y hasta mañana. Cigarrones borrachos de amores dicen a mi oído todo lo que ven. Que en las alas de una mariposa se fugó el soldado que soñaban ser. En la muela de aquella ciruela picada de caries se escondió la fe. Para refugiarse de lo comprobado que tiene este mundo bailando al revés. Ser prófugo, bandido, huyendo del mundo y de su realidad, y prestar mi garganta al que sueña desde la periferia con llegar a cantar, cortarle los cables al mundo y devolver al cosmos lo que le robé, pa' que el hombre se quite el sombrero, que mire para el cielo y que vuelva otra vez. Calaveras de los que murieron por inanición, caminantes sin huellas errantes, galopa la sangre al viento y al sol, campos santos sin flores, sin canto, desierto y espanto, pero tengo fe en los motores de la primavera, esos corazones que nadie los ve. Donde tú estás y burlando a la gente en la aduana, pasar a la gente que quiere regresar, corazones que por los tejados bailan desterrados en un solo pie, los motores de la primavera, esos corazones que nadie los ve. Thank you.

Yo

cuando lo escuché cantando. Al amor, a la alegría, cuando lo sienta soldado, el combate por la vida. Se hizo canción, más la cobardía no está en la sangre, la libertad nuestra decisión, y cada vez que quieran pisarnos la conciencia es nuestra canción. Mira, güey, súbele pa' que no baile. Yo soy común, yo soy un caminante, soy libertad, soy fuerza, soy gigante, yo soy la vida, siempre soy feliz. Esclavizada y no puede hacer nada. Gente, gente que muere, muere sus vidas trabajando a otros. Y la cosa es que ahora todo es un sistema, todo cuadra, se empaga.

siento blanco.